nadie le interesaba. Si el loco hablaba o no hablaba, ni por señas entendía. Pero una vez escapó, la loca se lo beba. Como iba en traje de Eva, de esta manera gritó: ¡Ay, chaparra, cómo abundan! ¡Echen esa loca pa' acá! ¡Tiren esa loca pa' acá! ¡Arrempujen esa loca pa' acá! ¡Que me la dejen esa loca pa' acá! Que ya tenía 20 años que no hablaba, como a nadie le interesaba. Si el loco hablaba o no hablara, ni por señas entendía. Pero una vez escapó, la loca Genoveva, como iba en traje de Eva, de esta manera gritó: ¡Voy, voy, con que muy greñuda! ¡Echen esa loca pa' acá! ¡Tiren esa loca pa' acá! ¡Venga esa loca pa' acá! ¡Arrempujen esa loca pa' acá! Esa loca pa' acá, tiren esa loca pa' acá, echen esa loca pa' acá, arrempújenmela esa loca pa' acá, a bailar.